El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le enviara el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, con motivo del Día del Sol. El cesto fue trasladado el día 13 al canciller coreano Ri Yong-ho por el embajador palestino en Corea, Ismail Ahmed Mohamed Hassan.